Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos usuarios que nos acompañan. Les saluda Kenny Castillo. Comenzamos hoy, 18 de febrero, dando gracias por un día más en paz. Que estén allí con nosotros acompañándonos. En el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor. Y de inmediato vamos a hacer un repaso por las informaciones más destacadas. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro asegura que en Venezuela se impondrá la paz pese al sabotaje. Caracas cierra fiesta de carnaval con gran concierto y desfile en Los Próceres. Unas 8.000 personas diarias visitaron el Guarayra Repano en carnavales. Postularán ante la UNESCO los carnavales del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Primer documental del año, Villa del Cine estrena Primero la Tierra. Recordarán a Malcolm X en las salas de la Cinemateca Nacional. Regionales. Naiguatá celebrará este miércoles el entierro de la sardina para despedir el carnaval. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Mario Crespo, director de la cinta venezolana Da Una, Lo que lleva el río, y Jordana Medrano, protagonista de este film. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, celebró el desarrollo de las fiestas carnestolendas en todo el país, asegurando que en Venezuela se impondrá la paz y la vida, pese a las constantes acciones de sabotaje contra la patria. En su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, exhortó a los venezolanos que se movilizaron hacia distintas regiones del país retornar con máxima prudencia. Para este asueto de carnaval se espera superar la cifra de movilización estimada al inicio del despliegue de seguridad en 4.600.000 personas. La ciudad de Caracas cerró este martes los carnavales con un desfile de carrozas en el Paseo de la Nacionalidad de los Próceres y un gran concierto. A las 2 de la tarde inició el desfile con la participación de más de 30 carrozas de Caracas y del Estado Vargas, a cargo de las comunidades organizadas e instituciones del Estado. Los carros alegóricos exhibieron fantasías y manifestaciones de las tradiciones venezolanas, de los pueblos indígenas, misiones sociales y figuras emblemáticas del proceso revolucionario, como el comandante Hugo Chávez. Así lo expresaron participantes con sus carrozas y los que allí se encontraban compartiendo en familia. La carroza lleva dos emblemáticas burras y ya unos instrumentos musicales, una también temática de la burra, porque a nivel de diferentes estados de Venezuela se están recolectando firmas para llevar a la burra como patrimonio nacional cultural y que quita que nos llevara a nivel inmaterial como ya han sido los Diablos Danzantes y San Pedro. Bueno, ya llevo aquí con este grupo ya hace 5 años, bailando desde pequeño. Muy chévere porque ayuda a que los niños se motiven y no se pierdan las tradiciones. Para nosotros es toda una novedad porque venimos de Argentina, entonces esto para nosotros es bastante nuevo. El clima, la gente, es muy bello, los colores y la revolución latiente. Luego del desfile, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas instalaron una tarima en Los Próceres para el concierto de los en los que participaron los artistas como Vani Costa, Omar Enrique, Ariana Dao, las chicas del CAN y la orquesta Cromática, quienes fueron los encargados de amenizar la fiesta de carnaval. Son las 12:06. Preste atención. El operativo Carnaval ES 2015, desplegado en todo el país, se extenderá hasta este miércoles para asegurar el feliz retorno de los temporadistas. Así lo aseguró la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, durante una visita de supervisión al Parque Guarayra Repano. El fin de semana nosotros también reforzamos, porque se habla de la octavita de carnaval, ¿no? Que siempre la gente también disfruta esos últimos días. Pero nosotros tenemos más de 150.000 funcionarios, más los 23.000 recreadores, muchos voluntarios que se han sumado. Yo les agradezco a todos los funcionarios que han trabajado de los organismos de seguridad ciudadana, más las Fuerzas Armadas, los voluntarios, los guardaparques. Mira, esto ha sido de verdad que yo he ido por todos los rincones, pasando revistas, y lo que veo es felicidad en el rostro de todo nuestro pueblo disfrutando de sus carnavales, que han sido unos carnavales seguros. Unas 8.000 personas diarias visitaron el Parque Nacional Guarayra Repano, ubicado en Caracas, durante los días de carnavales. Esta ha sido la mayor afluencia registrada en comparación a años anteriores para la misma fecha. En el conocido Parque Capitalino, los visitantes han podido disfrutar del clima, actividades recreativas y de la gastronomía presente en el lugar, por lo que se espera mayor visita para el fin de semana de la octavita. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Tradición, creatividad, ritmo y colorido definen a los carnavales del Callao, que durante estas fiestas carnestolendas al sur del estado Bolívar recibieron a más de 50.000 personas. Una de las fiestas más importantes de Venezuela será postulada ante este lunes 23 de febrero ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Nosotros como gobierno bolivariano vamos a estar postulando ante la UNESCO al Carnaval del Callao como representación festiva de la memoria y de la identidad cultural de este pueblo, bueno, como patrimonio cultural de la humanidad. Nosotros tenemos un récord extraordinario de 3 años consecutivos en los que nuestras solicitudes son atendidas de manera positiva por la UNESCO. El pueblo del Callao y sus autoridades reconocieron en plenas fiestas carnestolendas al presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, como hijo ilustre de esta localidad, por la ardua labor de enaltecer las tradiciones y manifestaciones del país a nivel internacional. Ese reconocimiento que hacen, yo lo siento como un reconocimiento de todos los que han vivido en el siglo XIX y en el siglo XX y que han hecho posible la riqueza de esta cultura que esta comunidad expresa también. La UNESCO ha reconocido durante 3 años consecutivos manifestaciones culturales venezolanas como expresiones populares a ser consideradas patrimonio de la humanidad. Y dentro de esta lista están los Diablos Danzantes de Corpus Christi, la Parranda de San Pedro, entre otros. Son las 12:09. Este miércoles 18 de febrero, en horas de la mañana, se llevó a cabo el preestreno del documental Primero la Tierra en la Sala Manuelita Sáenz, ubicada en el Teatro Bolívar, en Caracas. La pieza está centrada en el testimonio de pueblos originarios y campesinos a lo largo del continente, los cuales presentan similitudes y coincidencias en sus preocupaciones y luchas por el derecho ancestral a la tierra y al trabajo. Así lo destacó Carlos Brito, director de este trabajo. Este documental llamado Primero la Tierra es un recorrido por 5 países latinoamericanos en el que mostramos los encuentros con movimientos indígenas y campesinos, y un poco refleja la vieja y milenaria lucha por los derechos a la tierra, de la justicia de la tierra. Es una producción de la Villa del Cine, distribuida por Amazonia Film. Para mí es un honor ser como un canal, un puente entre las voces latinoamericanas, indígenas y campesinas, que a través de este documental pues no solamente muestran su problemática, sino también sus desafíos. El próximo 20 de febrero será el estreno oficial del film en San Felipe, estado Yaracuy, donde se realizó gran parte de la producción y de forma simultánea en 5 países latinoamericanos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura llevará a cabo este jueves 19 de febrero a partir de las 9 de la mañana el foro El Colonialismo o el Capitalismo en la sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes en Caracas. La actividad con entrada libre tendrá lugar para recordar los 50 años del asesinato del líder afroamericano Malcolm X, quien perdió la vida con más de 15 disparos en febrero de 1965, mientras pronunciaba un discurso en el auditorio del Audubon Ballroom de la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Regionales. Este miércoles de ceniza, la población de Naihuatán, el estado Vargas, cumple el tradicional entierro de la sardina, una expresión cultural con años de antigüedad que marca la despedida del carnaval en la entrada del litoral central venezolano. Es una fiesta popular caracterizada por el buen humor y el ingenio, y para la cual este lunes se efectuó como preámbulo la elección de la reina entre candidatos disfrazados de mujer. El alcalde de Vargas, Carlos Alcalá Cordones, informó que ya está todo listo para la celebración de esta fiesta popular en la parroquia Naihuatá. Esto es una tradición acá en Vargas, el entierro de la sardina en la parroquia Naihuatá. A partir de las 2 de la tarde comienzan las movilizaciones y los esperamos a todos nuestros visitantes temporadistas. Le hacemos la cordial invitación para que vengan el disfrute y la expansión sana de nuestras tradiciones. Naihuatá se caracteriza por ser una de las parroquias que más tradiciones religiosas, culturales, celebramos, aproximadamente 400. Entonces nosotros manejamos el desarrollo del estado, del municipio, también con el esparcimiento. Podemos decir también que entre todas las actividades que estamos realizando, hemos realizado las elecciones de la reina, la reina de la tercera edad, la reina normal que le hicimos, complejo deportivo Sumaria Vargas. Y bueno, también tenemos actividades de puntos de control, tanto la policía municipal como la policía estatal. Se calcula que unas 100.000 personas visiten Naihuatá para presenciar esta manifestación cultural llena de disfraces, ocurrencias y hasta un cura falso que encabeza la procesión. Esta procesión arranca a las 2 de la tarde, por lo que invitamos a disfrutar de esta celebración que tiene lugar en una de las parroquias que festeja cerca de 400 manifestaciones religiosas y culturales. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, hoy tenemos a nuestros entrevistados vía telefónica. Tenemos por un lado a Jordana Medrano, protagonista del film Dauna, que lleva el río. Y también está con nosotros su director, Mario Crespo. Bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM y al Noticiero Cultura al Día. ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy agradecidos por este contacto con tu público. Oye, Mario, ¿dónde te encuentras en este momento? Y cuéntanos. Bueno, en este momento estoy en Caracas. Qué bueno. Esperando el estreno nacional de la película, que será el 20 de marzo, en el mes de la mujer. Muy bien. Entonces, seguimos contigo. Ahora vamos a hablar, que también tenemos en la otra línea, Jordana Medrano. Mario, ¿cómo son los preparativos y la expectativa que tienen ustedes para precisamente este estreno? Mira, hay una sorpresa que, bueno, la voy a compartir ya con tus oyentes. El día 27 de este mes se va a hacer un estreno nacional en Tierra del Tana de la película. O sea, vamos a hacer la primera proyección en todo el país en Tierra del Tana. O sea, es como un preestreno. ¿Aló? Sería como un preestreno. Sí, porque la otra fecha es luego para marzo, ¿no? Sí, el estreno en las salas, el estreno comercial, va a ser el 20 de marzo, en el mes de la mujer. Pero lo que vamos a considerar el estreno nacional, o sea, la primera proyección en el país, la vamos a hacer el día 27 en la ciudad de Tucupita. Y allí van a estar, va a estar Jordana, la protagonista, y van a estar además otros actores también de la etnia que vendrán desde sus comunidades para acompañarnos allí en el estreno. Pero también, inmediatamente después, vamos a bajar a los caños con un proyector y una gran pantalla y vamos a poner la película en las comunidades donde que sirvieron de escenario para la para la filmación. Oye, qué bonito eso, para incluir a la gente y que se vean, mira, esto es acá, todo, qué bonito, qué bien. Sí. Además, nos llena de orgullo y de satisfacción poder hacer eso. Qué bueno. Mario, entonces vamos a darle la bienvenida a Jordana. Claro. Para que nos comente, ella siendo protagonista de este film, bueno, las cosas que todas nos va a decir. Bienvenida, Jordana. Hola, buenos días a toda esta gente bella y hermosa que sintonizan esta hora de la tarde, ya mediodía. Algunos deben estar almorzando, pero otros están en contacto con las noticias que se generan durante el día. Sí, muy contento, emocionado, como lo dijo Mario, que lo estoy escuchando. Saludos, Mario. Hola, Marito. Después de este regreso, después de este estreno mundial que se hizo en Berlín, estamos ya preparándonos para irnos al Delta, a Los Caños, para este encuentro bonito, este encuentro con la cultura guarao, que además de que está muy bien representada en esta película, cuenta una historia de amor, una historia de superación de la mujer indígena, y además una historia de género particularmente, porque es el tema de la mujer que transversaliza todas las culturas en el mundo. Es el tema de la mujer como luchadora, como esta mujer que necesita ver más allá qué cosa hay después de su casa, ¿no? En el caso de Dauna, qué hay más allá del río, qué hay más allá del caño, qué hay más allá de los morichales. Y está muy bien representada el pueblo indígena guarao. Es la primera película hablada en lengua guarao. Mario Crespo se atrevió a este recorrido por los caños del Delta, pues el pueblo guarao estuvo ahí acompañándolos, una experiencia extraordinaria. Y en Venezuela es la primera película en idioma guarao, hablada totalmente en idioma guarao, representada por el 90% de la gente guarao. Y bueno, es una fotografía increíble, mucha gente se sumó a este trabajo, la producción desde Isabel Lorenza, que le envió saludos, hasta la última persona como Jorge Orozco, que también estuvo muy presente, él se encuentra ahorita en Maracaibo. Para toda esta gente que trabajó en este proyecto, gracias de verdad, y a toda esta gente hermosa de Venezuela, la invitación es a ver esta película. Es una película indígena, es una película además que totalmente deja a la cultura guarao en su visibilización, deja a la lucha de la mujer en la sociedad, este rol que toda mujer debe tener en la sociedad. Ya, qué bonito todo esto que nos comentas, Jordana. Y para ahondar en eso que dices tú, este tema tan feminista que le da a la mujer precisamente todo lo que acabas de decir, esa reivindicación del lugar que tiene y que muchas veces ha sido invisibilizada, ¿piensas tú que quizás antes no se había tomado en cuenta? ¿Qué es lo que tú ves en este film que vale la pena resaltar de esa parte quizás social que tiene que ver con la mujer? De acuerdo a lo que nos lleva la experiencia, nosotros no hemos conocido una mujer indígena que se haya superado por sus propios medios, ¿no? Hemos conocido de la lucha de las mujeres desde otros espacios. Hemos visto mujeres extraordinarias representándonos en lugares como espacios públicos. Pero la lucha de la mujer como tal, del pueblo indígena, una mujer pobre que viva en una comunidad indígena a 8 horas de la ciudad, imposible que pueda tener una educación, imposible que pueda tener un encuentro de interculturalidad, imposible que pueda tener derecho a la salud incluso, y que pueda tener una educación desde su punto de vista intercultural, y que pueda tener acceso a la tecnología. Entonces, que se cuente esta historia desde el punto de vista indígena, pero de que además esta historia se parece mucho a los que viven en nuestras mujeres en el Medio Oriente, estas mujeres que luchan todos los días por la reivindicación de la mujer en la sociedad. Y afortunadamente en Venezuela hemos tenido leyes extraordinarias que reivindican y colocan a la mujer en un estatus increíble donde ahora las mujeres tienen derechos y toman su propio rol. Sí. Pero es contar también esta historia de las mujeres indígenas que de pronto han sido invisibilizadas, pero precisamente por todo lo que ha llevado, ¿no? La discriminación racial, la vergüenza étnica, incluso no poder llegar a un liceo, no poder llegar a una universidad, no poder llegar a una escuela, por todas las cosas que se le presentan, pero precisamente esos son los sueños de las mujeres, claro. Entonces que ahora se retoman porque es necesario Jordana, mirar. ¿Cómo es eso de la vergüenza étnica? Amplíanos ese puntico ahí rapidito. Mira, desde hace mucho tiempo, los pueblos indígenas, por decirlo de esta manera, fueron muy discriminados, ¿no? No tenían derechos. La Constitución antes del 99 no reflejaba los derechos de los pueblos indígenas a una vida digna o una vida con educación, con salud, con tecnología, ni con nada de esto que esta sociedad sí la tiene. Claro, claro. Entonces, eso lo entendíamos como una marginación de los pueblos originarios. Exacto. Pero entonces, el punto llevó, que tú... Ajá. Eso nos llevó a transversalizarnos y quedarnos en el pasado. Eso nos llevó a quedarnos en los caños. Eso nos llevó a quedarnos en la serranía. Uh-huh. Esto nos llevó a quedarnos en los morichales. Uh-huh. Entonces, decir que era indígena en ese tiempo era imposible, porque entonces éramos mal vistos, eran los que olían mal, eran los que eran feos, su fenotipo era distinto a esta sociedad blanco, criollo o mestizo. Entonces, insertarnos en esta interculturalidad y la necesidad de vernos como iguales es lo que esta película plantea, de vernos como tal, dejar los prejuicios, mirarnos como seres sociales y además una cultura que va cambiando siempre, una cultura con pueblos indígenas, con saberes propios, con una mitología propia que es su literatura, con una forma de vida desde el punto de vista espiritual donde las mujeres tienen que evocar una oración a la madre naturaleza para tejer un chinchorro, donde los hombres tienen que pedir permiso para salir a pescar. Entonces toda esta literatura está muy marcada en esta película y es lo que ahora visibilizamos nosotros a las mujeres indígenas, pero que además de visibilizar a las mujeres indígenas, también proyectar a todas las mujeres del mundo a que todas debemos tener las mismas condiciones, debemos tener la misma igualdad, y esto nos traduce el respeto en valores y dejar un poco los prejuicios. Oye, pero qué bueno, caramba, esta protagonista. Mario, ya entendemos por qué la escogiste. Ya te entendemos muy bien. Hace muchos años, sí. Sabía que era ella. No, sí, podía ser otra. No podía ser otra. Bueno, aquí tenemos a una amiga de ella, Lisbeth, que nos está haciendo señas porque se conocen también. Te mando un saludo. Ya, pues un abrazo para Lisbeth también. Sí. Bueno, un abrazo para Lisbeth. Sí. Yo cariñosamente le digo a la forajida. Saludos para ella. Aquí está tu forajida, amiga. Mario, ahora vamos un momentico contigo, que afortunadamente Jordana nos ha dejado un poquito de tiempo. Estoy echando broma, Jordana. Mario, perdón, cuéntanos, perdón. No te preocupes, cuéntanos cómo escogen el título de la película y cuéntanos más o menos cuánto dura, cómo les fue con la producción, con qué cosas se encontraron quizás difíciles. Sí, mira, realmente, bueno, la película es una producción de la Asociación Civil Yacarí con Alfarería Cinematográfica y con el financiamiento del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el Fondo Ibermedia y también la Gobernación del Estado del Tamacuro. Es una película que tuvo 7 semanas de preproducción y 7 semanas de rodaje, pero antes de eso estuvimos 2 años trabajando, 2 años y medio trabajando en el guión, y llegamos a tener hasta 14 versiones del mismo. Wow. Fue un trabajo muy arduo para justamente no cometer ningún error de esos que Jordana mencionaba antes, y tener tiempo de validar todo con antropólogos, enólogos y sobre todo con mujeres de la etnia guardada. Guarao. Ahí participaron todas las hermanas de Jordana, la mamá de Jordana, todas nuestras amigas en las comunidades conocieron el guión, se le fue consultando. Y de ahí también fue que surgió el nombre de la protagonista y el nombre de la película. Nosotros siempre quisimos hablar de eso que lleva el río, del río como un gran caudal, el gran caudal de la cultura, todo lo que el río contiene, que es una amalgama de culturas, que es lo que somos los venezolanos, una amalgama de pueblos, una amalgama de culturas que conforman esto que es la nación venezolana. Y por eso queríamos que la película se llamara Lo que lleva el río. Pero la protagonista inicialmente tuvo un nombre que las amigas indígenas me dijeron que no era muy apropiado. Le habíamos puesto Mare. Y Mare es, en la mitología guarao, una muchacha que se marcha de su comunidad, está fuera un tiempo, no sabemos por dónde, y regresa muy alegre cantando y bailando un paso que ellos utilizan en su ceremonia del Mare Mare. Pero es una muchacha demasiado alegre, demasiado risueña y parece, según ellos, un poco fácil. Entonces no nos pareció bueno definitivamente ese nombre y empezamos a buscar un nuevo nombre. Claro, no era representativo. Pues, claro que no. Y entonces, precisamente Carmen Medrano, la hermana de Jordana, me dijo, pero ponle Dauna. Dauna significa madre tierra, significa montaña, significa feracidad. Qué bueno. Y entonces yo dije, bueno, pues perfecto, la protagonista se va a llamar Dauna. Después los distribuidores de Cines Unidos nos propusieron que en Venezuela la película se llamara Dauna, lo que lleva el río, para que tuviera el nombre de esta mujer. Exacto. Y además se va a estrenar en el mes de la mujer. Entonces, bueno, qué bien. Por eso también está el nombre por fue preguntar. Evolucionando de esa manera y hoy tenemos que el estreno nacional va a ser Dauna, lo que lleva el río. Cuéntanos de las técnicas que utilizaron para la filmación. Mira, muy poquito, muy poquito. Usamos, eso sí, usamos dos cámaras digitales de alta resolución, porque queríamos que tuviera un enroque un tanto documental la película, o sea, que se sintiera que la cámara entraba discretamente en la vida de estas personas, toda vez que la película está hablada casi toda en guarao, y los actores son guarao y nos acercamos a sus vidas. Por cierto, hablando de los actores guarao, se van a sorprender no solamente de la actuación de Jordana, que ya es actriz, se van a sorprender de las actuaciones, de la actuación de Ali Bolaño, que es el que hace su padre, de la actuación de Begoña Bolaño, que hace la madre, de la Natu, una señora que hace la abuelita, que está muy preocupada porque la nieta conserve los insumos culturales que ella le proporciona. Van a sorprenderse hasta de la actuación de un cunaguaro que aparece en la película, porque da una niña, es amiga de una cunaguaro a la cual siempre le confiesa todas sus pequeñas angustias infantiles. Oye, pero y qué bien. Y esta niñita que es Dauna, pues, pero va al monte y se encuentra con... ¿Y es un cunaguaro, cunaguaro? Un cunaguaro de verdad, un cunaguaro de verdad. Y la niña le habla y le comenta todas sus tristezas y todas sus angustias de si se va a ir con las monjas o no, de si tiene que abandonar a Tarcisio y a la abuela, que ya no se quiere ir de la comunidad. Todo eso lo van a ver en la película y se van a asombrar. Hasta el cunaguaro es un excelente actor ahí. Qué bien, no hay nada que envidiarle a estas escuelas de animales de Hollywood, ¿vale? Qué bien, qué bien. No, estamos a la altura, ya van chico. A ver lo que se consiguió. Sí. Y las actuaciones. Estuvieron mes y medio preparándose con el gran amigo y actor coaching de actores Dimas González, y las actuaciones que se han conseguido son impresionantes. Oye, qué bonito, el verismo, qué bueno esto que hay en la película, realmente la gente se olvida que están en presencia de no actores y se meten en la historia. Qué bien. ¿Cuánto dura la película? La película dura 104 minutos, pero esos 104 minutos se van volando, porque es una película que está contada a saltos y siempre hay un suceso, siempre está sucediendo algo. Y el drama de esta mujer, por sobresalir, por lograr la visibilidad de su gente, siempre está presente. Qué bueno. Es una bella historia de amor, pero además de pasión y de resiliencia. Sí. La historia, el guión, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo obtiene? Bueno, fíjate, el guión lo veníamos, como te decía, elaborando desde hacía muchísimo tiempo. ¿Es original de qué? Está inspirado en las mujeres que conocimos. Nosotros llevamos más de 14 años yendo al Delta, trabajando con las comunidades deltanas, en trabajo de desarrollo social y sostenible, uh-huh. y enseñándolos sobre todo a capturar la memoria cultural histórica con sus cámaras. Les dábamos cámaras y los muchachos, los jóvenes guarados, aprendieron a hacer audiovisuales. Ahí tengo alumnos maravillosos. Oye, y qué bien. En ese conocer fuimos conociendo muchas mujeres guarados, uh-huh. mujeres interesantísimas, mujeres que son unas verdaderas líderes, mujeres que desde siempre han trabajado por su cultura. Y entonces empezamos a pensar en hacer una historia, pero que no fuera documental. Queríamos contar una historia de amor que fuera un vehículo un poco más viable, ¿no? Uh-huh. Que la gente a través de la historia empezaran a conocer la cultura guarao y empezaran a conocer a esta cultura que además, como todas nuestras culturas indígenas, son las grandes desconocidas, uh-huh. Para la mayoría de la población. Y la decisión de haberlo hecho en lenguaje guarao, ¿no podías pensar que podía ser una limitante o también han pensado en que pueda haber una versión en español? No, en lo absoluto. Si nuestro público, da la casualidad que en nuestros países, uh-huh. Estamos acostumbrados a ver películas subtituladas. Claro, eso es. Y eso si vamos sí, y vemos una película, vemos la historia de Pi, que es una película que desarrolla todo en el mar, donde un hombre se relaciona con un tigre y se habla en indio y en inglés. Uh-huh. Y la gente la ve y lee los subtítulos y lo disfruta. Si vemos todas las películas que nos llegan del extranjero subtituladas, ¿por qué no ver una película que nos llegue desde nuestro propio país subtitulada también? Okay. Y además, el idioma guarao es un idioma hermosísimo, con una musicalidad tremenda. Y además se cantan muchas canciones y la música es un elemento importantísimo. La banda sonora que está hecha por Alonso Toro. Y creo que estamos escuchando algo de fondo de eso. Uf, la música es otra de las cosas que, porque partió, Alonso Toro partió de las melodías de las canciones guarao. De hecho, muchas de las canciones que canta la madre de Jordana, en un disco que Jordana hizo, uh-huh. sirvieron de base para tomar esas melodías, rehacerlas, y ahí está la música de la película, y es algo impresionante también. Qué bueno. La banda sonora de Gustavo González como ingeniero de sonido, y el montaje y uh-huh. la edición de Fermín Branger. Qué bueno, qué bueno mencionarlos. Son los tres grandes vehículos para uh-huh. que esta historia de amor enamore al espectador promedio venezolano. Yo yeah. creo que va a ser una película que va a gustar muchísimo. Claro que sí, el mejor éxito se los deseamos desde acá. Vamos a volver con Jordana. Mario, te desquitaste, vale. Jordana, que las mujeres indígenas, las mujeres guaradas, cuando se les da la palabra, bueno, no ya, se dejan hablar. Jordana nos lo ha dejado bien claro. Jordi, cuéntanos cómo le fue en Berlín, cómo fue esta premier mundial. Mira, increíble. Nosotros no nos esperamos tanta gente mirando nuestra película. Cualquier cantidad de gente aplaudiendo la película, aplaudiendo este trabajo tan hermoso. Y lo más importante, uh-huh. que les haya gustado esta historia, que se hayan identificado con esta historia de esta mujer de Dauna, uh-huh. Que es una mujer que lucha por saber qué hay más allá de las cosas, ¿no? Sí. Un debate de más de 45 minutos después de la proyección. Oye, qué bueno. Un debate de más, y nos tuvieron que sacar de la sala porque después que se acabó el debate, en los pasillos, se quedaron en los pasillos dándonos tarjetas, preguntándonos por los guarados, diciendo cómo se llegaba al Delta. Wow. Y entonces a Mario Crespo y a mi persona nos tocó hablar de la película, aunque había mucha gente que lo podía hacer, pero entonces éramos los caballitos de batalla ahí uh-huh. en darle cuenta de que era la película. Y bueno, y saber mucho del Delta, saber mucho de los guaraos. Y se quedaron impresionados porque además les comentaba que el pueblo guarao tiene más de 5.000 a 8.000 años habitando estas tierras venezolanas, uh-huh. incluso antes de Cristo, después de Cristo, en esta época ya contemporánea, uh-huh. y en la actualidad siguen visibilizándose los guaraos, siguen existiendo los guaraos, conviviendo de una manera extraordinaria en contacto con la naturaleza, en armonía con la naturaleza. Claro. Que es necesario también contar esta parte, y van a verla en esta película, la van a ver cómo el pueblo guarao, cómo esta gente guarao, tiene este contacto. Es como que si nos conectáramos a hablar con la naturaleza, a hablar con el río, a hablar con la selva, a hablar con las cosas que hacemos día a día. Yeah. Entonces también nos va a llevar a reflexionar qué estamos haciendo con nuestro hábitat, qué sí, estamos haciendo bien, con nuestra madre eso, naturaleza, vale, sí. qué estamos haciendo con estas cosas que nos da vida. Y bueno, no. les va a gustar, además de la historia increíble, una historia de amor, de superación de una mujer indígena y una historia de mucha cultura y de resistencia. Oye, oye, eso pasa por el tema de la interculturalidad, que a mí me parece que es el gran tema de la película, porque a fin de cuentas la historia de amor, de Dauna y Tarcisio y todo ese eso que contamos desde niños hasta que hasta adultos, ese amor que él le profesa a ella y ella a él, es un pretexto para hablarle a Venezuela y al mundo de la necesidad de entender que tenemos que vivir en democracias interculturales, que la interculturalidad pasa por el respeto y la permanencia horizontal de todos en la sociedad, y no solamente de un indígena, de un negro, de un judío, de un palestino, de un extranjero y un nativo, sino de la mujer y del hombre, del viejo y del niño. Todo eso es interculturalidad. ¡Wow, vale! ¡Qué bien! Y es importantísimo que se entienda que la película logre transmitir este mensaje. Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de eso, de la necesidad. Porque todavía hay mucha discriminación, todavía hay mucho por hacer en la sociedad, en nuestras sociedades, sobre este tema. Sobre todos estos temas, son varios. Mario, el temor y el rechazo al diferente. Debo interrumpirte porque nosotros también tenemos muchas ganas de que nos sigan comentando, y como todavía el preestreno falta, nosotros quisiéramos que ustedes vinieran hasta la radio para que pero nos vieran. Con muchísimo gusto, claro. Pónchale, que sí. Y nos llaman. No, por supuesto. Y llevamos. Por supuesto. Y como el director va, yo voy. Sí. Caramba. Vamos a llevarnos a Gerald también, el director. Vénganse todos, acá son bienvenidos y por supuesto que nosotros vamos a estar gustosos de recibirlos. Hacemos una fiesta intercultural ahí en el estudio. Más nada. No, bueno, les tomamos la palabra. Mario, muchísimas gracias por habernos dado estas palabras y estos minutos de tu tiempo. Y por supuesto, Jordana, un beso enorme. Y les deseamos muchísimo éxito de ahora en adelante y los esperamos, por supuesto. Muchas gracias, nos vemos pronto. Para que estén acá en cabina con nosotros, que es mucho más rico para nuestros oyentes. Seguro. Que los escuchen ustedes directamente. Gracias. Sí, cómo no. Muchísimas gracias y mucho éxito. Bien, usuarios, hablamos con Mario Crespo, director de la cinta venezolana Dauna, Lo que lleva al río, y también Jordana Medrano, la protagonista de este film, que tuvo un impacto grande en su premier mundial en Berlín en la edición número 65 del Festival de Cine de Berlín, como lo escucharon de sus propios protagonistas. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibe y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Iván Magrego, y les habló Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. Se eche la viada.

mañana en un día menos de este mundo cruel. Tuviste el control de lo que pudo ser. Una luz me ha guiado para no volver. Tiempo para que no lo puedes ver. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 47 minutos. Son la historia de Anacre, llamas de Fonky Paroles, guerrilla resiste. Vistas ni de las miradas, son la buena culta cel. Armas de Fonky Paroles, esperanza resiste. Doce y 50 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Oh, quisiera. El odio del hombre por el hombre logró que hombres como yo utilizaran el hip hop como refugio. Música que surgió en los suburbios de New York, producto del abuso, del racismo y del dolor y falta del dólar. Es la principal razón que conecta naciones pobres con la frase migración y discriminación. Crece. Y prostitución. Crece. Mientras en un hilo de meses te aconsejan que reces y que un y mil veces pienses en dar la otra mejilla. Coca-Cola los controla, Motorola, pacotillas y a unas falsas millas. Alejado me mantengo, refugiado en el recuerdo de las cosas que no tengo. Y dicen que recordar es volver a vivir. Por eso pienso mantenerme refugiado y no salir en una forma de vivir diferente por completo y en un cuerpo que pesa 90 kilos, peso neto. Refugiado, no sé por qué, aunque a veces no soporte refugiarme en unos tragos con vagos alias consortes. Y la música y el deporte siguen siendo el pasaporte para cubanos que piensan seguir luchando con el machete en la mano, locos por dormir en la cama del sueño americano. Y hermanas y hermanos, no mejora la situación, por eso la multitud se refugia en la religión. Y hermanas y hermanos, empeora la situación, por eso la juventud se refugia en esta cuestión. Yo estoy a favor del hip hop, no en contra del reggaetón. Yo me queda una casa, un barrio, un municipio, una provincia, una nación y mis principios. Me quedan dos planetas, la tierra y el cielo, y la conciencia limpia aunque venga caspa en el pelo. Me quedan mis dos padres, divorciados pero vivos, y amor por mi patria aunque no sea correspondido. De todo lo que me queda y de todo lo que he vivido, me queda refugiarme en familiares y en amigos. Y en castigos y en castillos, en el aire sin color, refugiado en acid music, Vegas, Sunforge y en un comport. También con tanto radical, yo soy real porque lo soy, no puedo decir que soy real. Refugiado en la capital del país de las maravillas, de Alicia. Si no es Alonso nunca tendrá zapatillas, sembrando semillas para recoger después. Una vuelta por Canadá sin saber hablar inglés ni francés. Randy Acosta, los paisanos. Agradecimiento a Luis Eduardo Mexicano. Y aquí están las manos de un ganador y un perdedor que se refugió en el odio para encontrar el amor. Yo me queda una casa, un barrio, un municipio, una provincia, una nación en mis principios. Me quedan dos planetas, la tierra y el cielo, y la conciencia limpia aunque venga caspa en el pelo. Me quedan mis dos padres, divorciados pero vivos, y amor por mi patria aunque no sea correspondido. De todo lo que me queda y de todo lo que he vivido, me queda refugiarme en familiares y en amigos. Me queda una casa, un barrio, un municipio, una provincia, una nación en mis principios. Pie sobre la tierra, cabeza bajo el cielo, y la conciencia limpia aunque tenga caspa en el pelo. Me quedan mis dos padres, divorciados pero vivos, y amor por mi patria aunque no sea correspondido. De todo lo que me queda y de todo lo que he vivido, me queda refugiarme en el Almendares vivo. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Las 12:54. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. las 12 y 57 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Caramba, chico, mira cómo es la vida. A veces triste y está llena de dolor. Caramba, caramba, chico, mira cómo es la vida. A veces triste y está llena de dolor. Yo, sin embargo, le tengo que dar las gracias por ese don tan especial que en mí dotó. Yo, sin embargo, le tengo que dar las gracias por ese don tan especial que en mí dotó. Reír, sufrir, cantar, llorar. Pero lo más importante es que soy compositor, soñador de mundos nuevos y bohemio en el amor. Anda, el amor es tan puro y tan bonito que sin él no viviría. Por amor yo vine al mundo, me trajo la vieja mía. Gracias le doy a mi padre que me engendró en aquel día, o quizás en una noche muy oscura, tal vez cuando amanecía. Y con los rayos del sol un día vine a la vida a cumplir con mi labor, sin protesto que lo impida. A pesar del sufrimiento, de barreras y malicias, he logrado tantas cosas en lo corto de mi vida. Por lo menos el aplauso y un público que me admira. Saben que no soy llanero, pero es que el arpa me inspira para cantar con devoción a las mujeres bonitas. Yo le pido a mis amigos que me disculpen ahorita, pero yo quiero brindar a todas las florecitas un verso de este oriental que las quiere y que las mima. Pues para mí la mujer es la fruta más divina, es la eterna compañera que comparte nuestros días. Dígame usted, camarita, sin mujer, ¿qué pasaría si hubiese acabado el mundo? Por eso, Dios las bendiga. Por tan lindos sentimientos les agradezco también, gracias a mi Dios. Gracias a mi pueblo querido por tan lindos sentimientos les agradezco también, gracias a mi Dios, por alumbrarme ese difícil camino que el Padre Nuestro desde el cielo me asignó. Por alumbrarme ese difícil camino que el Padre Nuestro desde el cielo me asignó. En mí tendrán amor y paz, estrecha mi mano franca sin ninguna mezquindad. Amo a los niños y al viejo, siempre debo respetar. Ay, respetar un viejo es una reliquia por la experiencia vivida cuando nos dan un consejo. Hay que aceptarlo enseguida. Si es un viejito de un pueblo que trabaja noche y día, nos cuenta cosas tan lindas de aquella infancia perdida. Por eso a la juventud quiero decir que hoy en día la cosa no es como antes. Hay que ponerse las pilas y luchar con mucho amor por la patria de Bolívar. Por lo menos Venezuela está muy comprometida, siendo un país tan hermoso con un futuro que brilla. No debemos permitir que sucumben la malicia de esa gente sin conciencia que vive de la codicia. Levantemos nuestros puños, defendamos con la vida. La música nacional debe ser más difundida, con arpa, cuatro y maracas, con guitarra y mandolina. Démele duro, maestro, al bordón y a la prima, porque voy a preguntar y que el público me diga si es verdad que mi folclor no tiene compás ni rima. Ahora voy a terminar con un grito de alegría. La música de esta tierra siempre será la más linda. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.